Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, seguimos con los reyes, ya hablamos un poco acerca de ese rey bueno, pero aparecen dos nuevos reyes, uno de muy poco tiempo, Joacás y Joacim. Otro descenso de lo bueno, no pasó nada, parece, no hubo un despertar, ¿no es cierto? No hubo un cambio, y tenemos dos reyes que realmente no hacen lo correcto ante los ojos de Dios, Joacás y Joacim. Fíjate, Joacás tenía solamente 23 años cuando sucedió a su padre en el trono, pero solamente reinó 3 meses, y el faraón lo reemplazó por su hermano, puesto que Joacás no estaba a favor de la política egipcia, y se lo llevó a Egipto, donde murió. Exiliado allí en Egipto. Fue muy poco tiempo el que duró Joacás. Y después de eso viene Joacim, el que reinó entre los años 609 hasta el 598 a.C. Murió en asedio, ¿no es cierto? Bueno, qué triste la condición de estos reyes, porque lo que está haciendo Jeremías es darle a conocer lo que venía, que se prepararan, que hicieran cambios, que se doblegaran. Fíjate, es extraño, pero era lo que Dios quería en ese momento, que se doblegaran al poder extranjero que había, y ellos insistían que eran soberanos, que querían libertad, incluso hacían transacciones con otros, con otras naciones, para poder tener fuerza, y lógicamente ya el imperio babilónico estaba haciendo estragos. Ahora fíjate, el rey Joacás fue llevado a Egipto y Joacim fue llevado a Babilonia junto a los utensilios del templo. Claro, aquí ya aparecen algunos atisbos de lo que iba a ser la última entrada de Nabucodonosor, sí. Porque es como decir, fíjate, cuando uno lee la historia con tranquilidad, es como decir, Nabucodonosor dijo, sabes, estoy cansado de las revueltas, que ¿por qué no viven una vida tranquila? ¿Por qué no hacen su vida? ¿Por qué tienen que estar siempre en conflicto conmigo? Entonces, esto también es un desgaste emocional y también un desgaste de materiales, de gente, porque está bien, vienen a luchar, pero sacan una cantidad de personas que hay que darles comida, alimento, cuidarlo, a la familia. Tú sabes que esto también involucra mucho, y no estoy justificando lo que están haciendo. Por eso que Jeremías trataba de decirles, mire, ustedes pónganse o dejen que los tomen como esclavos, no como esclavos, sino bajo la servidumbre de Babilonia, y Babilonia van a tener una vida y no les va a pasar lo que vino después. Y esta gente, imagina, 3 meses y ya lo liquidaron, o sea, fue muy poco, porque él posiblemente, como quiso hacer alianza con Egipto, lo tomaron de esa manera y se lo llevaron. Siempre Dios trató de hacer lo mejor por su pueblo, pero desgraciadamente ellos no entendieron, no quisieron entender, no hicieron caso de las reprensiones que el Señor mandaba por medio del profeta, y lo que lo llevó a esto es precisamente lo que dice Jeremías ahí en el capítulo 22, los versos 3 y 4, dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Mira, todo eso que se estaba haciendo, fue lo que llevó precisamente el Señor a permitir que el enemigo, porque recordemos, ellos siempre estaban bajo la protección de nuestro Dios. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, cuando los israelitas andaban en el desierto y vinieron las serpientes ardientes, las serpientes siempre habían estado en el desierto. Lo que sucede es que cuando el Señor quitó su protección, porque ellos se salieron de la protección de Dios, allí vino el resultado. Aquí nosotros también vemos lo mismo. El Señor les hace una reprensión, le dice, antes que suceda, dice, mire, dejen de hacer esto, esto, esto, si no van a venir estas consecuencias. Y fíjate, ahí en Jeremías 22:13 dice, ¡ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Y precisamente eso fue lo que hizo este rey. y las advertencias que está dando en esta carta que está diciendo, está hablando Jeremías, es una carta que dice exactamente lo malo que están haciendo, por ejemplo, que ellos están derramando sangre inocente, y aparece aquí, usted puede revisarlo, a lo mejor un ejemplo de la crueldad implacable extrema es la muerte de Urías por orden de Joacim. Entonces hay una serie de cosas que estas personas están haciendo, estos reyes. Y el llamado de Jeremías es insistente. Fíjate, en el año 605 es la primera entrada de Nabucodonosor que vino a Jerusalén. Y Daniel, en su libro, fíjate qué interesante esto, porque en Daniel 1:2 dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios entregó, o sea, eran juicios de Dios. Claro. Por lo tanto, Dios estaba haciendo la obra que le había dicho a Jeremías que iba a hacer, pero había posibilidad, si por ejemplo en el caso de habíamos visto Josías, que era un rey bueno, el otro hubiera sido bueno, Dios habría detenido, y alguien podría decir, la historia habría sido diferente. Claro que habría sido diferente. Y hay cosas que han sido muy diferentes en la vida de las personas cuando la persona hace un cambio radical en su vida, Dios obra de una manera diferente, Él tiene salida. Él también lo habría sabido, Dios, pero lo insistente me parece tan grande esto y maravilloso y misericordioso que Jeremías, insistentemente, donde había el problema, iba, hablaba, peligrando su vida, su seguridad, ¿no es cierto? Pero iba y cumplía el propósito. Perdón, creo que es bueno que mencionemos el hecho de que Dios tenga un preconocimiento, que Él sepa lo que va a ocurrir, no significa un predestino. El Señor no fijó este destino, no estaba destinado, este rey estaba destinado, que tenía que ir a Jerusalén por eso, que hubiese hecho lo que hubiese hecho, habría ido igual. No era así. Porque podríamos decir también que el destino de cuando Jonás predicó en Nínive, el destino de Nínive era ser destruido. Y de hecho, si tú revisas la historia más adelante, Nínive al final recibió los castigos de Dios porque volvieron otra vez a la misma danza. Pero ellos tuvieron la posibilidad, claro, de haber cambiado. Mientras ellos cambiaron, la situación cambió. Y creo que cada uno de nosotros escribe su propia historia. Nosotros somos artífices de nuestro destino. Entonces, si hacemos lo que Dios nos dice, nuestra vida será diferente. Pero si seguimos nuestros propios caminos, creo que nada bueno podemos esperar. Bajo la dirección de Dios, la verdad es que se pueden encontrar tantas cosas maravillosas. Yo repito esta idea que aquí aparece que estaban haciendo, oprimiendo al pobre y al menesteroso. Estuve mirando cuál es la diferencia entre un pobre y un menesteroso. El pobre es una persona que no tiene nada, y aún así le sacan. Incluso algunos reyes van a aparecer entregándole a Babilonia, ¿no es cierto?, bienes, oros, pero lo sacaban de las personas. Y el menesteroso, el que tiene poco, casi, y está muy necesitado. O sea, fíjate, no sé cuál de los dos extremos son peores, pero pareciera que los niveles más bajos los hacían sufrir colocándole impuestos para pagar compromisos que ellos adquirían con las naciones vecinas para tener tranquilidad. Es una cuestión muy muy triste que yo creo que al aplicarlo a la vida de hoy podemos estar haciendo lo mismo. Quizás también estamos oprimiendo al que más necesita. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Medite en la idea de que ayudar al pobre y menesteroso es como conocer a Dios. ¿Qué significa esto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.